Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1854, fallece Daniel Florencio Oleari. Oleari fue un militar y político francés, amigo personal del libertador Simón Bolívar, a quien acompañó en sus proyectos de integración para el continente americano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Paola Adonis y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Tercer Congreso Nacional Afrovenezolano se realizará en la Escuela Venezolana de Planificación. Presidente Maduro encabeza acto por Día del Investigador Criminal. Fabrican más de 15.000 pupitres para escuelas del Estado Anzoátegui. Emprender Juntos registra a 600.000 nuevas iniciativas productivas. Preparan cumbre de la Comunidad Económica de los Estados de África Central. Presidente Maduro resalta el turismo como un nuevo modelo económico. Cultura. El Tercer Congreso Nacional Afrovenezolano tendrá lugar desde el día de hoy hasta el domingo 26 en los espacios de la Escuela Venezolana de Planificación, en cuyo evento se dedicará un homenaje al cimarrón mayor Aristóbulo Isturiz. Este congreso tendrá como objetivo fundamental alcanzar la consolidación afrovenezolana en una sola voz, como el Cumbre Nacional Afrovenezolano que desmonta 530 años de esclavitud, racismo y discriminación. En este contexto, los temas a tratar van desde la estructura del despliegue territorial por cumbre, de trabajo afroparlamentario, salud y ecosocialismo, comunicación y cultura, entre otros. Organizado por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam presenta en su vigésima edición la clase magistral del cineasta Carlos Aspurua. El festival es un certamen que reúne un compendio de obras políticas, culturales y sociales identificadas con la realidad del mundo actual desde la diversidad de estilos y visiones de los cineastas participantes. Por su parte, Aspurua refirió, con respecto a su participación, que el cine documental permite develar aspectos de la realidad que necesitan ser contadas por sus protagonistas. Somos Cultura. Desde el 23 de febrero hasta el 12 de marzo, el Teatro Alberto de Paz y Mateos presentará su temporada con la versión libre de la obra Hamlet de William Shakespeare, bajo la dirección de Rufino Dorta en la Sala Román Chalbot. La pieza cuenta con la actuación de Ludwig Pineda y Omar Churión, quienes personificarán a dos actores envueltos en un juego de seducción entre la realidad y la ficción. Las funciones para disfrutar de la obra teatral serán los días jueves, viernes y sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro encabezó en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela el acto de conmemoración del Día del Investigador del Crimen, en el que se condecora a efectivos del 6CPC. Hicieron llegar el cuadro de efectividad 2023 del 6CPC. Este es el 6CPC, ¿verdad? Este cuadro. Detenidos este año. Nada más tenemos un mes y 24 días. O sea, tenemos 55 días del año apenas. Ceballos. detenidos 3.989 personas en investigación. Armas de fuego incautadas 296. Municiones recuperadas 914. Vehículos recuperados 1.119. Una cifra alta de vehículos recuperados. Lo que hay que garantizar que vehículo recuperado del crimen se le regresa a su dueño. Ahí siempre ustedes hay ruido, saben que hay ruido. Junto al presidente estuvieron la primera combatiente Cilia Flores, el ministro de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, así como el director del 6CPC, comisario general Douglas Rico. El jefe de Estado señaló que para honrar a quienes dieron sus vidas y a quienes aún lo hacen, a partir de ahora el 20 de febrero se reconocerá la labor de quienes realizan ese arduo trabajo. Somos noticia. El diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, afirmó la realización de 5.900 asambleas estudiantiles para continuar dando el ejemplo de participación democrática en la revolución. Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de promulgación de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, donde también estuvo presente el presidente Nicolás Maduro. Tan bonito para promulgar oficialmente a la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. Ley histórica que le abre las compuertas de los derechos democráticos a la participación, a la decisión a los estudiantes del país a lo largo y ancho del territorio nacional. Una ley para el primer nivel. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, a su junta directiva, a los diputados y diputadas que han hecho toda esta jornada de consulta pública, de debate, de diálogo, de elaboración de ideas, de propuestas, que han dado como resultado la redacción, el debate, el diálogo y la aprobación de esta Ley de Participación Estudiantil. Asimismo, el presidente Maduro instó a los jóvenes venezolanos a esforzarse a tener una conciencia superior que los lleve a amar y trabajar profundamente por la patria. Son las 12 y 14 minutos. En el sector Santa Cruz de la parroquia Macarao, en Caracas, el jefe de gobierno del distrito capital, Naum Fernández, inspeccionó la remoción de 281.7 metros cuadrados de capa asfáltica para mejorar la vialidad. En su cuenta de Twitter indicó que el escuadrón Casahueco se desplegó al sector Santa Cruz, parroquia Macarao, y realizó la remoción de capa asfáltica en aras de mejorar la vialidad de la zona. Más temprano, el gobierno de la capital detalló que el escuadrón también se desplegó en la parroquia Santa Teresa para colocar 8 toneladas de asfalto caliente para la recuperación de 2 huecos. Regionales. Con el fin de garantizar una educación de calidad a estudiantes en las escuelas del estado Anzoátegui, el ministro para el ecosocialismo Josué Lorca, junto con los movimientos sociales de la gobernación y la FAM, se encargaron de la fabricación de más de 15.000 pupitres. Aunado a esto, se llevó a cabo la inauguración de un laboratorio para el área de microbiología al servicio del MINEC para dinamizar los estudios que estimulen la preservación del medio ambiente. Cabe destacar que este tipo de acciones busca consolidar una ruta de trabajo que impulse el desarrollo de modelos de gestión forestal y acciones sustentables. Son las 12 y 15 minutos. Durante la conmemoración de la Cuarta Batalla de los Puentes, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, destacó que cada 23 de febrero se debe rememorar dicho evento, ya que representa la resistencia de un pueblo. Cada 23 de febrero, porque es otro día heroico, cada 23 de febrero estamos obligados a rememorar esta fecha. Nosotros y los hijos de nuestros hijos, porque cuando hayan pasado 100 años, y alguien pase por aquí y no logre entender la historia, debe haber un símbolo. Hablaba yo con Diosdado de que vamos a colocar aquí unos artistas tachirenses, unos creadores, para que con los contenedores que movimos allí hagamos el monumento a la resistencia de un pueblo que venció al imperio norteamericano el 4 de febrero, ese 23 de febrero. Bernal también enfatizó que un monumento enseñaría a las generaciones futuras la importancia de un evento donde se jugó la historia del país y de América Latina. Economía. En la plataforma digital Emprender Juntos se han registrado 600.000 nuevas iniciativas productivas, de las cuales el 10% pertenecen al Estado Miranda. Así lo informó el coordinador nacional del Movimiento Emprendedores, Ricardo Moreno Sosa. En entrevista concedida en el programa Al Aire, Moreno resaltó que para optar al crédito es importante estar inscritos en el Registro Nacional de Emprendimiento y en Emprender BDB. Bueno, el primero que quiero plantear, que es el que ha tenido realmente un éxito rotundo en Venezuela, ha sido el autofinanciamiento. De verdad, el presidente ha insistido en plantearlo. Aquí lo que hemos visto que ha surgido en el país, esta nueva cara de la economía productiva, ha surgido a pulmón propio. Y yo creo que ese ha sido el éxito. O sea, el emprendedor es aquel que ante las circunstancias adversas y dificultades se crece en las oportunidades de donde está con lo que tiene. Si no, no es emprendedor. Así es. Entonces, bueno, el primero que ha surgido es ese, el autofinanciamiento, el financiamiento de familiares, de amigos. Y ahora, entonces, cuando tú arrancas de donde estás y con lo que tienes y comienzas a progresar, comienzan a haber algunas ayudas. Y entonces estamos planteando cómo nos complementamos desde todas las instituciones públicas y creamos una arquitectura financiera, pudiésemos decir, perfecta. Por otro lado, exhortó a algunas alcaldías y gobernaciones a que reconozcan el emprendimiento mediante leyes en la jurisdicción con el propósito de impulsar estas iniciativas. El presidente de la briquetera del Orinoco, Michael Marcano, afirmó este jueves que la acción de la clase obrera en esta empresa ha fortalecido uno de los primeros lineamientos del presidente Maduro, fortalecer el crecimiento económico en la región. También indicó que en la actualidad cuentan con una producción de 1.000 toneladas diarias de briquetas, un promedio de 30.000 toneladas al mes. Por otra parte, voceros de Briquetera del Orinoco manifestaron estar orgullosos porque gracias al nuevo modelo de gestión participativa y protagónica, desde el 2018 hasta hoy han producido 915.000 toneladas métricas de briquetas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. A través del informe febrero de 2023, Meta anunció el desmantelamiento de una red de 1.600 cuentas falsas que operaban en las plataformas de Facebook e Instagram vinculadas al gobierno de Bolivia para desacreditar a opositores y la difusión de mensajes oficialistas. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que la empresa debió haber hecho las consultas correspondientes a un gobierno democráticamente electo. Según Meta, estas cuentas estaban vinculadas al movimiento al socialismo y a sus guerreros digitales y violaban las políticas de esta transnacional. Son las 12 y 20 minutos. El gobierno cubano anunció este miércoles nuevas medidas aprobadas para la venta e importación de vehículos de motor, remolques y semirremolques en medio de la crisis de transporte y energética que golpea al país. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, dio a conocer la aprobación del Decreto 83-2023 de la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, su comercialización e importación. En el espacio televisivo oficial se valoró la situación actual del transporte de pasajeros en Cuba y las proyecciones para este año, además de informarse las decisiones adoptadas por el gobierno como alternativas en función de la transportación. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Integrantes de la Comunidad Económica de los Estados de África Central trabajaron en los preparativos finales de una próxima cumbre del bloque prevista para el 25 de febrero. El titular del Interior, Eugenio César Laboriño, encabezó la delegación multisectorial de Angola, cuyo principal propósito fue poner a punto los documentos que discutirán los jefes de Estado y de Gobierno, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre los textos analizados figura el proyecto de protocolo sobre la estrategia de desarrollo sostenible en materia de economía azul. Son las 12 y 22 minutos. La Conferencia Mundial por un Internet Confiable culminó este jueves en la sede de la UNESCO tras 2 días de debates enfocados en establecer un marco regulador que frene la desinformación y el odio en las plataformas digitales. El foro, que atrajo a más de 3.000 delegados de gobiernos, organismos reguladores, empresas digitales y demás grupos, dio continuidad al proceso de consultas activado por la UNESCO en septiembre de 2022, para abordar el desafío del uso irresponsable y nocivo de la red de redes. En la jornada inaugural, la directora general del ente, Audrey Azoulay, alertó sobre la marea de desinformación y la ola de complotismo que tomaron fuerza desde el inicio de la pandemia. Somos periodismo. Turismo. Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro, durante el acto inaugural del Complejo Histórico Francisco de Miranda en La Guaira, opinó que el turismo es el arma secreta para el nuevo modelo económico de la nación. También resaltó que durante la temporada de carnavales hubo un incremento en el turismo nacional, lo que puede ser un motor a futuro para nuestro país. Asimismo, el jefe de Estado instruyó a convertir el Parque Nacional Morrocoy en un destino internacional. Muy bien, Víctor, claro. Qué belleza esas imágenes del Parque Morrocoy. Ese es un parque hermosísimo. Yo lo conozco bien. Lo conocí hace muchos años. Es un parque bello, de pequeñas islas, de cayos y de playas perfectas, exuberantes, limpias, ecológicas, bellas. Y además donde se puede practicar el submarinismo, se pueden practicar todos los deportes. Hay buen viento para practicar todos los deportes del mar. Es una zona espectacular. Quizás ha faltado que avancemos más en las inversiones, Ali, para desarrollar el Parque Nacional Morrocoy como un destino internacional. Te encargo. Convertir el Parque Nacional Morrocoy en un destino internacional. El ministro de Turismo, Ali Padrón, informó que el pasado miércoles 22 de febrero, 440 turistas rusos llegaron a Venezuela. También señaló la visita de 5.000 cubanos en los últimos 11 meses. Por otra parte, el ministro agregó que siguen a la espera de visitantes de países como Polonia, Trinidad y Tobago, Ecuador y Brasil para los próximos meses con la cooperación que se firmó entre Venezuela y Polonia el pasado enero. Por último, se siguen desarrollando destinos para que el país siga recibiendo miles de cubanos y rusos a través de las promociones turísticas dadas por la operadora venezolana de turismo Venetur. Son las 12 y 25 minutos. Somos Venezuela. Somos turismo. Con esta noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Paola Adonis y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz y quien arropa a ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.